Vamos a proseguir en la mañana quedándonos ya con contenidos de actualidad local, después de bueno, pues las secciones habituales que les ofrecemos cada día y, por cierto, las que llegarán también. Nos queda todavía esa consulta de podología que les ofreceremos ya próximamente, en el próximo bloque. Pero lo dicho, nos quedamos ya con el capítulo de la actualidad local. Vamos a abordar diferentes temas dentro de lo que es el ámbito medioambiental, de patrimonio cultural en nuestra localidad. Porque tenemos con nosotros al coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Pepe Arroyo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes temas. Si te parece, comenzamos con lo que sería la perspectiva de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Y en ese sentido, bueno, pues comenzamos con las obras, o más bien con la petición, ¿no?, de mejoras. Es un tema que venimos analizando desde hace ya mucho tiempo, y de hecho la constitución de la propia asociación de vecinos nace de ahí, de los daños que se produjeron y de la necesidad, de la reivindicación ante las administraciones de que haya mejoras y una rehabilitación del cauce. Bueno, pues lo último, decíamos que había una empresa, la empresa Linaria, que había sido adjudicataria, se le había adjudicado un estudio por parte de la Junta de Andalucía para ver los problemas ya definitivamente del río Ubrique y qué actuaciones se podrían desarrollar. Comentamos en su momento que la asociación está colaborando con esta empresa, y en ese sentido, bueno, pues se siguen dando pasos. Creo que además ha habido visitas, que de hecho va a haber próximas visitas de técnicos de la Junta de Andalucía para anticiparos por dónde va ese diagnóstico. Cuéntanos un poco la situación ahora mismo. Sí, lleva un calendario. Lo último que comentamos aquí es que la empresa Linaria iba a venir, que en esta colaboración que tenemos comprometida con la Delegación de Territorio de Medio Ambiente, era facilitarle esa información de los informes que ha hecho la asociación. Luego ir también al río, hablar con vecinos. Hubo dos reuniones que se suspendieron antes de la visita del delegado. Pero posteriormente ya la empresa, solamente la empresa, vino a Ubrique, tuvimos 3 horas de trabajo analizando toda la documentación que teníamos, bueno, que habíamos presentado y la que le dimos en ese momento. Tengo que decir la satisfacción de que valoran muchísimo. Ellos no comprenderían lo que ha pasado en el río y en el arroyo sin la información y en el seguimiento que le hemos hecho. Y bueno, estará 2 o 3 semanas, no hará más. Luego quedó ya a nivel de técnico de la Junta de Andalucía de venir para adelantarnos cuál es la situación de ese diagnóstico, informe, estudio que está haciendo esta empresa. Y antes de ayer ya recibí un correo por parte del jefe de servicio de dominio público hidráulico para una visita que se va a hacer día 28 de este mes, donde no solamente estará acompañado de la empresa y de otros técnicos de la Junta de Andalucía, sino que nos va a adelantar bueno, por encima cuál es ese diagnóstico y las propuestas a hacer a falta de lo que hemos comentado algunas veces del informe o de la colaboración que va a hacer la Universidad de Madrid, la Politécnica, que en este sentido es definitivo para dar una solución. También estas cosas pasan, se cuentan varias veces y muchas veces dice Pepe, no sabe lo que dice o algunas cosas no se comprenden, pero recordarán los vecinos del río sobre todo, y también porque ha estado viniendo a la reunión de todos los viernes, que le digo, ya están mandando cartas, están mandando las cartas, de que hace 2 años aproximadamente mandamos 28 peticiones de los vecinos más afectados por el río, donde se pedían una actuación provisional de manera de evitar los daños. Esto se mandó y, bueno, eso se durmió ahí, no aparecían. Aparecieron hace unos meses y, bueno, que no iban a responder. No han estado respondiendo una por una. Al final fueron 3, pero como que 3 y son 28. Al final aparecen 14, todavía quedan por aparecer. Y, bueno, la respuesta que se nos da ahora, que nos parece conveniente, es que algunas que son de alambrada se puede hacer, bueno, realmente hasta los vecinos lo han hecho ya, pero algunas actuaciones que era poner alguna piedra por aquí o alguna pequeña modificación, todo queda pendiente de este informe diagnóstico como he estado hablando antes. Parece lógico que si hemos criticado nosotros la actuación que hizo

no solamente porque es un recurso económico, sino que a través de esa gestión económica, digamos, se puede, digamos, conservar el entorno medioambiental único que hay allí, es una especie como del Pinza Parque, a través de la gestión y a través de del control, bueno, pues le da hasta un atractivo más que un condicionante para evitar los daños que hasta ahora ese descontrol ha llevado. Por lo tanto, insistimos en el caso de que lo mismo que se reconoce, pues, el embalse de Zahara el Gastor, el de Guadalcantí, el potencial turístico que tiene y medioambiental en nuestro pasa como si no hubiera nada. Entonces, es fundamental que desde el municipio, más que sublevarnos, es dar las razones objetivas para que eso, esto lo hemos presentado a la asociación únicamente porque pensaba que los plazos cumplen y como es la normativa aplicar, si esto no viene, mal hecho, ¿no? Luego, sobre el trasvase, es muy curioso que habla de canal, dice que el río Dubrique es un canal para la explotación. Bueno, si es un canal, pues tendrá que haber recursos para su mantenimiento y conservación, es fundamental, y denunciamos esta situación que se recoge ya que es un canal, de que para nosotros no es un canal, para nosotros es un río, que se utilice como canal, bueno, pues si ese vocablo viene bien, pero evidentemente no justifica que en la explotación del trasvase venga una cantidad de dinero suficiente, que es lo que estamos diciendo, para el mantenimiento, para la conservación y regeneración en tantos años que no ha venido un duro brique. Esto lo hemos puesto, e insisto, ha sido la asociación de vecinos quien lo ha presentado, y también ya lo que antes he dicho, que anteriormente lo habíamos pedido, que era también lo de las presas de gaviones, que ya esperemos que vengan en los presupuestos. Por lo tanto, era importante que a nivel normativo, a nivel de revisión, porque cuando digo la revisión del plan, no es que alegaciones, no es que estemos hablando como criticando algo, es que estos planes son quinquenales, es decir, si hay que tener recursos de la Junta de Andalucía, del Estado o de la Unión Europea, tiene que justificarse, digamos, esas inversiones, lo que hablamos del ETI famoso. Si aquí no se recoge que se pide algo desde el municipio, bueno, es que el municipio está contento con el plan quinquenal anterior que termina en el 2015. Bueno, pues en 2009-2015, mire que no estamos de acuerdo. Más cuando, por derecho y además porque se justifica en todos los sentidos, el río Dubrique y su embalse tiene que estar en protección porque está sirviendo como explotación y beneficio para el consumo de agua en la bahía y no está viniendo un euro, y además los vecinos afectados por el funcionamiento del trasvase, por los daños a la avenida, bueno, pues están sufriendo, independientemente que también a nivel cultural, por los daños de estructura, de puente, también de pérdida de vías pecuarias y de camino. Bueno, pues yo creo que se está haciendo un papel muy importante desde el río, de la Asociación del Río del Arroyo de Barrida, y en ello estamos. Y bueno, es fundamental que se presentaran alegaciones, y por lo menos tres folios hemos podido presentar apuntando, y ahora el compromiso es que estamos desarrollando la parte, digamos, de fotografía y de más información, y cuando tengamos dinero podemos presentar, digamos, ese complemento que siempre viene, que una imagen vale más que mil palabras, y más muchas veces cuando la planimetría y la ortofoto que tenemos pendiente de presentar, bueno, pues la podemos presentar en tiempo y forma, que todavía se puede presentar, evidentemente. Entonces, en los temas o la actualidad en relación a la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, Pepe Arroyo, que también nos acompaña como coordinador de Tamal, y sobre lo que es la asociación, por ejemplo, por meternos en un primer tema, lo hemos comentado desde hace ya bastante tiempo, estaba ahí atentos a lo que es el tendido eléctrico, la renovación o nuevo tendido eléctrico que se estaba realizando, un proyecto por parte de Endesa, desde Ubrique hasta Villaluenga, Ubrique-Benaucas-Villaluenga. En su momento ya denunciaste, y de hecho separaron los trabajos, denunciaba ahí bueno, pues la entrada de camiones de gran tonelaje, posibles daños por la entrada desde Benaucaz a la calzada y de Ubrique, y bueno, pues una serie de daños que denunciasteis, como decimos, en su momento, y bueno, pues habéis realizado el seguimiento, parece que este proyecto está ya prácticamente finalizado, ¿no? Sí, finalizado lo que denunciamos en su momento hace 3 años, es que nosotros entendemos que cualquier empresa privada, pública, quiera cometer, como cualquier hijo de vecino, es que hay un proyecto, se presenta al ayuntamiento, el ayuntamiento lo contemplará, hará lo que se considere, y además si tiene que pagar la parte proporcional o la parte de impuesto que corresponda, digamos, por obra, pues que la pague. En este caso, Lo que nos sorprendió, había salido información pública 2 años, pero ni todas las asociaciones ni todas las personas están muy atentas muchas veces cuando sale información pública este tipo de proyectos. Lo cierto es que lo primero que denunciamos es que, y la primera torre, es que estaba afectando a un yacimiento que era la bovedilla de Pepe Pérez, y nos sorprendía que en medio de un yacimiento estaban poniendo una torre. Luego que se afectaba al yacimiento nuestro de Ocur, y que pasaba por medio entre los paredones y la parte del Zarto La Mora, y nos parece sorprendente que se aceptara que un yacimiento, que un tendido eléctrico de alta tensión pasaran, cuando entendamos que en el conjunto de la explotación de ese conjunto y de la conservación, bueno, afectaba que pasó un tendido. Y luego, cuando denunciábamos que pasaba por término municipal y desde el ayuntamiento que no pasaba por término municipal, o que se subía desde la calzada y no se subía, cuando todo esto demostrado. Lo cierto es que esas gestiones no paralizaron la obra, pero se hizo que el camión del hormigón no pasara, subiera los duper, de que la torre no se instalara dentro del yacimiento de la bovedilla de Pepe Pérez, y que lo que ya no tenía remedio en un principio era la que estaba ya instalada dentro de lo que es la finca de Santa Lucía. Esta obra quedó paralizada sobre todo por un problema de modificación que había que hacer de suelo según la normativa de zonificación en la zona de Benaoca, y eso se modificó, lo mismo que nuestros olivares de allá arriba, y ya se permiten ciertas actuaciones, y 3 torres que quedaban, bueno, pues 2 torres ya están instaladas, parte de lo que es el cableado eléctrico ya también está puesto. Hay una torre que no está terminada, entendemos que puede haber un propietario que se diga que no le permitan a lo mejor tener un cobertizo para sus cabras o para el pienso, y que le permitan una torre al lado, pues este señor a lo mejor en todo su derecho está, pues, para poner todo en impedimento, lo mismo que tiene derecho, digamos, que tenga allí una construcción adaptada al terreno para guarnecer, digamos, el ganado y demás. Con todo, ya las torres están totalmente terminadas, casi todo el tendido. Hay un par de críticas, hemos hecho un informe, lo hemos pasado, y el interés del seguimiento es que, como se dañó la calzada, no solamente en la parte de Ubrique, donde menos, sino en la parte de Benaoca, con puentecillo, bueno, pues han vuelto a pasar, se ha vuelto a informar, y ya esto, pues, parece que es la política de hechos consumados, que las empresas grandes pueden pasar por encima, y algunas públicas también, y que otras no. Y lo positivo para Ubrique es que se entiende que haber este tendido para Ubrique, Benaoca y Villaluenga, es que vamos a tener 2 tendidos que, en caso de incendio, en caso de avería, bueno, pues seguramente en invierno y en verano tendremos garantizado el consumo eléctrico. Y también el Ubrique en sí, que era el objetivo principal, era que desde la subestación que está en la Venta Martín no tuviera que llegar a Ubrique y se utiliza otro independiente, por lo tanto tenemos más garantizado, o tenemos una total independencia del tendido que va hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, eso es lo positivo, y pedimos información de un momento, no nos la dieron, pero en un principio satisfecho, porque los daños están controlados y algunas actuaciones, bueno, pues han servido para hacer un mejor tendido dentro de eso. Porque está claro, ¿no?, lo positivo de que haya mejora en el tendido, pero está claro también que una empresa no puede llegar y arrasar, entre comillas, o bueno, pues realizar a lo mejor el trazado más económico para la empresa, pero sin embargo está impactando, sí, visualmente, medio, y realizando daño, ¿no? Así que un poco el seguimiento que hacía ahí, ¿no? Eso, y además casi lo mismo que estamos ante políticas siempre de hechos consumados, es que ellos vean que hay otra manera de actuar, la empresa, nos consta que quiera hacer otro tendido y haya presentado para que se puedan presentar alegaciones. Vamos a ver, que no es que se tenga que estar en contra de las cosas, lo que sí hay que pensar que las cosas se pueden hacer mejor. Uh-huh. Y luego está el cumplimiento de la normativa, la metodología de trabajo, y que, como tantas personas, donde han pasado los camiones, que han pasado por encima, le han tirado los cetos, los bardos abajo, y algunos han llorado por la impotencia que tiene, de que es mi finca que estoy yo cuidándolo y usted como máquina viene aquí y se mete. Nosotros hemos defendido que hay que hacer una actuación de este tipo, y es necesario entrar camiones, y hay un trabajo que hacer en la finca, bueno, pues ese camino podría servir para el futuro, y haga usted, aunque sea un poco más largo, pero adaptado, digamos, a los aprovechamientos de la finca, de manera que quede también como un recurso más al propietario de la finca. Esto no está tenido en cuenta, y entonces nos encontramos con situaciones que se ha ido por lo más económico para la empresa, pero no siempre lo mejor, ni para el medio ambiente, ni para la cultura, ni para el propietario de la finca particular, ¿no? Eso ya decimos, sobre este tema, ese segundo tendido eléctrico que se ha ido instalando y el proyecto ya ha finalizado prácticamente. Obras, por cierto, esto seguramente los oyentes que nos estén escuchando, si tienen cierto seguimiento de las redes sociales, han podido ver imágenes que muchos senderistas, muchas personas que no, pues, les gusta, ¿no?, realizar paseos por nuestro entorno, han tomado imágenes de lo que es el camino a la Sierra Baja, donde hay un movimiento importante de tierras, al menos visualmente, se aprecia perfectamente. Y bueno, pues habéis presentado una denuncia ante Medio Ambiente, porque en este caso es la propia Consejería de Medio Ambiente la que está realizando estos trabajos, ¿no? Sí, los propietarios de la finca, Medio Ambiente, son montes públicos. En este casi podemos enlazar con lo anterior, es decir, no podemos ir como un elefante por una cacharrería, por mucha Junta de Andalucía, cuando manda tu guardería y manda tus técnicos a cualquier vecino que quiere hacer una cosa, bueno, pues es casi un delincuente o una persona malísima. En este caso ellos son los malos de la película, más cuando tienen el conocimiento y la obligación por velar por los intereses. Se quiere hacer un camino que ya empezaron hace 3 años, para dar una información, digamos, a todos los vecinos. O sea, está haciendo 800 metros de carril. Este carril, más que nuevo carril, es una reforma o una modificación sobre la base de este camino carril que en los años 60-70 se consideró oportuno, pues subía Sierra Baja para un mejor aprovechamiento de la finca y también para las labores de conservación. Se empezó entonces y se hizo utilizando una técnica, además con personas que todavía viven en Ubrique y me costan porque me la han dicho a la hora, que era, y las piedras que iban quitando, bueno, pues se iban colocando a la izquierda a la derecha, dando el margen de 3 metros de anchura para subir el camión, y entonces el impacto, hoy en día casi hemos aceptado que aquello era una vereda bien hecha, un camino bien hecho. Ahora mismo es todo lo contrario, si no se mete una máquina, no hay otro personal que el de la máquina, sube para arriba con esto que va perforando y también con una cuchara, y entonces va ramblando todas las piedras, aquí apenas se mueve tierra, es casi todo piedra, ladera va para abajo. Está lo que esté afectado de ese camino a Sierra Baja, ya afecta también más de 300 metros el término de Ubrique, nos consta, o por lo menos oficialmente el ayuntamiento no tiene conocimiento de esto, tenía que conocerlo, y lo que nosotros, la denuncia que hemos hecho, porque nos parece que no es la manera de trabajar, si hay que dar puesto de trabajo, bueno, que sea personal, las máquinas tienen que ayudar para el esfuerzo del hombre, pero no para que ese material, que es un recurso, ese material no se reutilice, digamos, para los vanos que tiene que ponerse otro tipo de piedra más que desmonte. Lo que sí nos preocupa es que cuando ve uno esta obra de esta magnitud y te queda sorprendido, otro dice, bueno, ¿y dónde va este camino? Porque tenemos los cortados de Ubrique, un georrecurso natural, está protegido. ¿Y a dónde va este carril? No se pretende que se queden a un kilómetro escaso de donde sale de Agua Nueva. En lo que se nos dice es que hay un proyecto que subía arriba de los cortados de Ubrique, a lo que es la toda la zona esta para llegar hasta la casa del médico. Nos parece una obra inmensa, el impacto puede ser visual, puede ser hasta ilegal. Lo que hemos pedido ya es que se nos dé información de la segunda fase. No voy a decir que los argumentos que se nos ha dado hasta ahora, bueno, es que hace falta por una buena gestión de la finca, que hay unos señores que tienen que sacar cabra y leche y que lo sacarían mejor, evidentemente. Que en caso de incendio, bueno, pues sería mucho mejor subir este vehículo en caso que no se pudiera ir con el helicóptero, nos parece muy bien. Bueno, nos parece que en caso de accidente mejor que suba el equipo de rescate. Todo eso nos parece siempre muy bien, pero lo que nos parece muy mal es que se haga un carril que a lo mejor no se justifica el volumen, si hay una cuestión alternativa o hay proyecto alternativa, porque nosotros hemos pensado que en vez de subir todo arriba, porque en una parte es fácil, se puede coger y no hacer una instalación ganadera allí de manera que pueda estar, que pueda hacer o entrar por otro sitio. Es decir, a la falta de datos lo hemos denunciado, hemos pedido esta información y ver por qué, que nos parece que va a ser no una obra faraónica, sino un impacto que le desdubrique, que vamos a ver la gran rampa que tiene que hacer para subir por encima de los cortados de Ubrique. Y entonces los recursos económicos son importantes, lo que se están gastando son importantes, pero también, digamos, este tipo de proyectos tendría que conocerse a nivel local. Hay un Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad que tengamos conocimiento, el Ayuntamiento de decir, y sobre todo si tiene que haber un futuro para una finca que en un principio es pública, pero está en el término de ubrique, veamos qué propuestas se puede hacer, pero conociendo el proyecto, por lo tanto, no me atrevo más que decir que hemos denunciado que el fin es subir arriba, que se puede tener en cuenta los aprovechamientos y toda la servidumbre que puede hacer este tipo de camino, pero también presenta alegaciones o propuestas, de manera que lo que se tenga que hacer se haga con el máximo de información, con el cumplimiento de las normativas y con el beneficio de todo, medioambientalmente y económicamente. Bueno, pues eso, como decimos, sobre este tema. Siguiendo con obras, también habéis estado atentos a las obras que se están realizando justo al lado del San Juan de Letrán. Recordemos que ahí se va a realizar una especie de museo, es el objetivo. Es una obra que se realiza por parte del Ayuntamiento de Ubrique, con la financiación de Diputación. Comentábamos este proyecto ya hace un tiempo, y bueno, pues lo que va a ser, se va a comunicar con el San Juan de Letrán, ese proyecto a nivel cultural. En definitiva, que han comenzado las obras y ha aparecido un muro allí, en esas obras, que consideráis que puede ser de Ubrique viejo, de un asentamiento de Ubrique medieval, y por tanto habéis estado realizando un seguimiento para la protección de ese muro. Sí, la asociación, en este caso Tamal, hace un año y medio, quizás dos, en un trabajo de campo que se está haciendo, quizás de camino y que estamos elaborando, en este caso la salida del camino por la calle Ronda, en el camino de Villaluenga, pues te hace una serie de preguntas, reflexiones, fotografías, cuál podría ser la ubicación del Ubrique medieval, ese Ubrique que después de la época romana, la época musulmana, la época de frontera. Y entonces la calle Torre te hace ver que tendría que ver, y también por comparación con otros asentamientos medievales musulmanes, bueno, que dónde podría estar. Ya teníamos localizado un par de muros que podrían hacer de esta época. Cuando tuvimos conocimiento del edificio, sabíamos que algo de podría estar allí, porque en la zona perimetral, digamos, de este asentamiento, una plataforma natural que se ve perfectamente en la calle Queipo de Llano, calle Real, y que podría hacer tirar este edificio uno de los jóvenes de la sociedad, bueno, ya no tan jóvenes, mayor, la costumbre que tengo de llamarle joven, me dice que ha visto una estructura, uno de los que viene habitualmente, y que podría hacer no solamente un muro, sino que hay en la zona de abajo otra parte de muro y también una especie de cubo o refuerzo, que en un principio no se justifica. A mí, cuando me dicen la palabra cubo, yo digo un cubo. El cubo normalmente es el que puede estar en un molino, en un batán, pero a esta altura no, por mucho que el Roder no podría llevar agua allí, que es otra historia. Pero en un principio lo suyo es que cuando ve la obra y está el edificio tirado y no hay nada construido, pues dirigirte al ayuntamiento, a los servicios técnicos, y le preguntas si el proyecto se realiza desde aquí. Sí, que si es posible esta modificación del proyecto, ya que si tenemos una sala municipal, es que la parte de allí, en vez de tener muro, puede tener una cristalera, de manera que se pueda visualizar esta parte allí y recuperar y hasta esa sala de dedicarla al Ubrique. Pues sí, se pregunta si hay un informe arqueológico, que es lo suyo, no. Entonces nos sorprende que ante una situación como dice, empiece a hacer un desmonte y demás sin la participación de un arqueólogo. Hacemos las gestiones casi diarias. Creemos que no va al ritmo, se presenta por escrito, y ahora te puedo decir que hay una denuncia ante el Ayuntamiento, ante la Delegación de Cultura. No sé si las obras se han paralizado. Lo que pedimos cautelarmente es que veamos si ese muro, que tiene varias obras hasta más recientes, es decir, no todo lo que se está viendo allí puede ser, pero sí puede, digamos, que hasta las reparaciones que se han tenido en una época más reciente, en el 19 o el 20, bueno, pues también tiene su atractivo. Pero lo importante es que si este muro pertenece a la época musulmana, y en esto será ya no un informe de un arqueólogo, sino ahora mismo ya lo que hace falta es una prospección arqueológica de urgencia, que la tiene que autorizar Cultura, que la hemos pedido, pero que hasta hemos pedido de nosotros permiso, que para ir con un arqueólogo amigo, no tenemos respuesta, pero En un principio, no sé si nos equivocaremos o no, porque no jamás lo haría de acercarme in situ para ver qué tipo de CRM que me puede encontrar o esa prospección, porque sería ilegal. Sí entiendo que el ayuntamiento tiene que tener un informe hecho, pero firmado, diciendo lo que hay. Cultura no coincide, lo que me dice Cultura, con el ayuntamiento. Luego, independientemente que nos equivoquemos, con toda seguridad este muro tiene más antigüedad que todo el barrio Nazarí de Benauca juntos. Es decir, que allí saben promocionar, vender algo suyo y nosotros un pequeño muro que nos salga. Luego, esto puede perjudicar la obra que está haciendo el ayuntamiento y la del particular de extrema izquierda. No tiene por qué, porque cualquier retranqueo se modifica y luego se le da un poco más de altura a un soberano, de manera que podamos, digamos, en obras sucesivas que puedan aparecer en muros, a ver si descubrimos esa zona perimetral del ubrique medieval, en este caso sería musulmán o moderno, pues de la repoblación. En un principio todavía no hay un no, y por lo tanto, mientras no haya un no, seguiremos luchando porque hay indicios suficientes para que sea un sí. Y, en su caso, ponerlo en valor porque es un recurso de primera, sería muy atractivo. Además, pensamos ya que hasta el San Juan de Letrán, parte de él, pudo haber sido muralla, y que hay otros trozos de muralla que, dentro de una posible visita posterior, bueno, podemos ver por dónde iba ese, y además recuperar o tener los paneles suficientes. Por lo tanto, en esa historia estamos en las 2 semanas y esperemos que se resuelva. Si me molestaría que fuera un no, no es tanto por haberme equivocado como por haber perdido, digamos, la posibilidad de enseñar lo que con toda seguridad es la parte perimetral del casco antiguo por la modificación. Y si somos listos, sabremos vender esa parte de lubrique medieval. Esta es otra de las cuestiones que ya decimos, está siguiendo Tamal en estas últimas fechas. Y otro tema más, dentro del ámbito cultural, el dolmen del Juncal. Ya en su momento, hace años, ya lo comentábamos, el traslado que se hizo, ¿no?, de las piedras hasta el campamento juvenil Cerro Mulera, porque el lugar donde estaba ese dolmen era zona inundable, ¿no?, del pantano, y lo que se quería evitar que fuera deteriorándose, ¿no?, por la subida del agua. Lleva unos años, lleva ya bastantes años allí en el campamento juvenil, y bueno, pues me comentas, Pepe, que van a venir, ¿no?, van a visitar 3 arqueólogos, no sé si han estado ya o van a... Han estado ya, 3 arqueólogos viendo esas piedras y dónde se podría reubicar, ¿no? Sí, la historia, así muy por encima, del dolmen del Juncal, es que se encuentra en el Juncal. Y la actuación se justifica en su momento por una razón, porque como se queda en zona inundable, cuando sube, el mismo oleaje lo está fracturando, y cuestión del calor y del frío, y con el agua como agente que se metía entre las ranuras, se estaba descarnando. Después de 2 años de seguimiento, Cultura consideró oportuno que había que sacarlo de dentro de la zona del embalse. No teníamos un sitio entonces, se trajo aquí a Ubrique porque no se hizo la gestión bien, y digo desde el ayuntamiento, para que en Cerro Ángulo ubicarlo allí, de estas cosas que siempre uno va por detrás pidiendo o rogando. Y entonces sitio provisional para estar allí. El proyecto quedó paralizado por en el año 2004 por cuestión de cambio de gobierno, y nos encontramos, digamos, con la situación de que el dolmen está ahora mismo allí, bueno, está protegido, no se está deteriorando porque es un elemento de piedra que está al aire libre, y seguimos con la intención de pasarlo al Cerro Ángulo, de poner un poblado prehistórico y poner una zona, un parque temático sobre esta época, con su chozo, con el trabajo que se hacía entonces, y bueno, con el dolmen uno reconstruido este reconstruido no tal como estaba, simplemente restaurado, y otro pues una réplica de cómo debería de ser, de manera que es un atractivo. Seguimos pensando en eso, la Universidad, en este caso de Cádiz, 3 miembros de ellos que están en un equipo de gobierno, de trabajo, pues tuvieron hace 2 semanas para tomar muestra de geológica, su análisis de composición de esa caliza, bueno, también había arenisca, y porque lo que se quiere hacer ahora en el mes de agosto, las 2 primeras semanas, falta ver porque el equipo está en Gibraltar trabajando, es que se vaya a la cantera donde los ortostatos estos se cree que sacaron, es una información que le hemos dado, ya le hemos dado la fotografía, ellos consideran que sí, van a venir los ortostatos, el análisis de ambas piedras, van a decir si la procedencia es esa, pero no solamente si esa que está en el término de Ubrique. Esta cantera podría ser el que ha facilitado, el que ha dado las piedras, los ortostatos al Berite y a otros dólmenes que hay en los Llanos Villamartín, sería fundamental. Y también que dos miembros de los que van a venir no conocen los tres dólmenes que todavía hay en la zona del Juncal. Lo que nosotros pretendemos es que desde la zona de Ubrique, por la zona del embalse perimetral, se pueda condicionar con los acuerdos que sean necesarios, tanto con la administración competente como el propietario de la finca, que desde Ubrique podamos ver lo que es la cantera, lo que son los dólmenes que están aquí, más el que está aquí, de manera que sea un recurso importantísimo, digamos, de al aire libre, una especie de museo, un itinerario que estará. Otra cosa también que pedimos es que en la sala municipal, creo que esta época megalítica no está suficientemente representada, y abajo podría estar, está la misma sala, podría haber, digamos, una réplica del dolmen del Juncal donde está y ubicaciones, lo que, bueno, nos permitiría, digamos, potenciar a Ubrique en ese sentido. Entonces, aprovechando también esta visita, ya que no nos coge demasiado lejos, se tiene previsto acudir al pulidor. El pulidor es una piedra, una característica, no hay ninguna en Andalucía, la única que se ha encontrado en España, también está en el norte y en Francia. Son unas piedras de grandes dimensiones, de un material suficiente duro con cuarcita, donde las hachas y las flechas se pulían, y entonces encontramos una en un trabajo de campo, y entonces están sorprendidos, la fotografía y todo demuestra que sí, y también vienen a tomar, porque dos de las personas que vienen son las que estudian geológicamente este tipo. Aquí los equipos estos, aunque están todos arqueólogos, está especializado y cada uno habla de lo que conoce. Y entonces, bueno, pues este mes de agosto lo tenemos movido, y si así puede ser un revulsivo, la importancia de ellos dependerá y nos van a ayudar con lo que tenían, es ver si apoyan la propuesta de la Asociación Tamar de que vaya en Cerro Angulo, que esté ponga allí, que se ponga en valor, y entonces todo esto puede servir. Luego esperar en reuniones que tengamos con el ayuntamiento a ver si abrimos una línea de colaboración y de participación entre las asociaciones en las que estamos y el ayuntamiento, pues para llevar adelante, porque diré que por ahora todo está paralizado, que el proyecto de los equipamientos y demás está parado, y esperamos que en una próxima reunión sepamos exactamente el final de estos proyectos, porque seguimos trabajando también con el tema, por ejemplo, del campamento, que han pasado 2 meses, no se nos ha respondido nada, pero nosotros insistimos en el potencial que tienen todos los sentidos. Y otro tema que estamos muy preocupados es el puente del Realejo. Los daños que ha tenido esta primavera, verano, hacen que reviente, no ha llovido, entendemos que sigue siendo la presión. Los desplazamientos de sillares ahora mismo ha hecho hasta que muchos caigan o muchas piedras caigan fuera. Se hizo un proyecto que no compartimos en su totalidad, y también se me ha olvidado, los ingenieros estos hidráulicos vendrán y también darán su opinión. Entonces, lo que sí hace falta es seguir trabajando, pero evidentemente la colaboración o que el ayuntamiento, bueno, pues decida si sigue participando con las asociaciones en todo lo que nos hemos propuesto. Son las actuaciones, los seguimientos que realiza Tamal. También hablamos anteriormente de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Y bueno, pues como decimos, la actualidad en definitiva en torno a estos dos colectivos. Han sido, la verdad, que un buen número de temas de diferentes características. Y bueno, todo ello que lo hemos abordado aquí, como han podido comprobar durante estos minutos. Pues Pepe, nos vamos a quedar aquí en este punto. De todas formas, son temas que requieren su evolución, su seguimiento, y nosotros que estaremos atentos. Pepe Arroyo, coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.